Tito 2, del 1 al 4, y el 5 es el versículo del texto. Elizabeth, amén. Amén. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. La congregación o alguna congregación en particular, la principal o el principal objetivo que tiene una congregación, un pastor en particular, es enseñar la doctrina basada en la palabra de Dios. Es la misión que tiene la iglesia, la misión, el deber que tiene un pastor, la obligación que tiene una congregación, es de enseñar la sana doctrina basada en la palabra de Dios. Por eso que muchas veces es triste para uno ver cómo algunos hermanos deambulan de iglesia en iglesia buscando alguna iglesia que le acomode en particular. Y ni siquiera se detienen a ver o a analizar si en esa congregación se está enseñando una sana doctrina. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice a su hijo Tito en esta oportunidad, ¿no es cierto? Algunos aspectos importantes a considerar, llámese, ¿no es cierto?, la iglesia que él iba a fundar en la isla de Creta. O sea, la primera característica que tiene una iglesia saludable es que sus maestros, sus pastores, deben de enseñar la sana doctrina, la palabra del Señor que está y tal como está escrita. En caso contrario, eso no es iglesia. Por eso que en nuestra cultura chilena en particular, ¿no es cierto?, nos encontramos que muchas veces les dimos más importancia a nuestras liturgias, a nuestras formas, que a la escritura, a la palabra del Señor. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, años atrás, que para muchos era importante, eran como regla de la iglesia, ¿no es cierto?, la manguilla para los coristas, ¿no es cierto? No era imposible que un corista, ¿no es cierto?, estuviera en el coro sin el rosón, ¿no es cierto?, la cinta, la guitarra, la mandolina. Era tremendamente importante. Y el que no tenía la cinta, la manguilla, no podía estar en el coro. Reglas así, reglas como por ejemplo que nadie podía subirse al altar porque el altar era sagrado y ahí estaba la presencia de Dios. Y solamente podía subir ese lugar el pastor, ¿no es cierto? En su efecto, el coordinador. Ni siquiera las hermanas podían subir a hacer aseo a ese lugar. O sea, la forma por sobre el fondo. Nos acostumbramos en nuestras culturas pentecostales que eso era lo más relevante, las formas, ¿no es cierto? Que nuestra iglesia ha sido así, por ejemplo, que no se leían prácticamente el Antiguo Testamento, no se predicaba del Antiguo Testamento. Sigamos con la forma, ¿no es cierto? Nuestra misma formalidad, como venir a la iglesia del Señor con corbatita, bien ordenadito, que no es malo, es nuestra formalidad, nuestra característica como iglesias pentecostales o metodistas pentecostales, que nos da nuestra señal y nuestra formalidad ante el resto. Pero eso no es lo más relevante o está por sobre las escrituras. Muchos años le dimos mucho énfasis a los coros que teníamos, ¿no es cierto? Y todas las iglesias tenían el patrón, ¿no es cierto?, de lo que era Coros Unidos. Y todas las iglesias de nuestra cultura, de nuestra línea metodista pentecostal, tocan himnos Coros Unidos. Pero muchas veces se tocan coros que ni siquiera la letra tiene que ver con glorificar y alabar el nombre del Señor. En ese aspecto, es importante que en cada congregación debe de estar este vital elemento que es enseñar la sana doctrina, la palabra del Señor. Y para eso, uno de los requisitos que debe de tener un hombre llamado al ministerio pastoral, lo digo yo y me hago muy responsable de lo que estoy diciendo, que a lo mejor a muchos no les va a gustar, pero un hombre que está llamado a liderar una congregación, mínimo debe de tener estudios que le permita, ¿no es cierto?, enseñar, corregir, redarguir a través del consejo de la palabra del Señor. Hoy día yo siempre digo, conversaba con un jefe, hoy día estamos en la tercera generación de evangélicos en Chile. En nuestra congregación, en nuestra pequeña congregación emergente de nuestra calle B304, ¿no es cierto?, en Colina, ¿cuántos de nuestros chicos son profesionales? ¿Cuántos de nuestros chicos ya están estudiando en la universidad, títulos técnicos, universitarios, otros que ya han egresado? Tenemos profesoras acá, ¿no es cierto?, diferentes profesiones que están acá con nuestros hermanos, que obviamente a un pastor le es una exigencia de poder tener, ¿no es cierto?, un elevado conocimiento de las Escrituras, porque nuestros chicos están yendo a la universidad donde están recibiendo información de la filosofía, del humanismo y todo lo que tiene que ver con sus compañeros que están hoy día, ¿no es cierto? Un chico va a la universidad y lo primero que se encuentra con los grupos, los centros de alumnos para captar, para los partidos, esto, lo otro, y ahí muchas veces los conquistan, y de repente el chico que era tranquilito, hijo de una hermana X, se metió al partido fulano de tal y al final se pierde de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hubo una persona que le pudiera instruir. Estamos enseñando en nuestros discipulados, el domingo pasado vimos los testigos de Jehová, la secta de los testigos de Jehová. Esto nos enseña en la iglesia. Y nuestros hermanos deben de tener este conocimiento, ¿no es cierto?, para poder defender su fe. Este domingo veremos los mormones. ¿Qué pasa con las sectas? ¿Qué pasa con los mormones? Entonces, ¿nos enseña toda la iglesia? No, porque no todos tienen la instancia, la capacidad para poder enseñar, o la maestría o la enseñanza. Entonces, una cosa relevante que le dice Pablo a Tito, que la iglesia tiene que enseñar la doctrina basada en la palabra de Dios, no en lo que yo creo, no en lo que yo pienso. Porque muchas veces, hermanos, pastores, que de repente están viendo, ¿no es cierto?, el texto y no hacen un exégesis del texto, no estudian el texto. No se apoyan en un comentario bíblico, no se apoyan, ¿no es cierto?, en un diccionario, sino que leen el texto y ellos empiezan a exhortar lo que ellos piensan que dice el texto. Y un exégesis es extraer el texto y sacar lo que el escritor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo del Señor, quiso decir. No lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos o lo que nosotros podemos, ¿no es cierto?, acomodar el texto. Entonces, bajo este concepto, la iglesia tiene que enseñar la doctrina basada en la palabra de Dios. En caso contrario, no es una iglesia. Estas fueron las señales de identidad de la primera iglesia: la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y la oración. En Hechos los deja claramente establecido. Cuando alguien de repente dice, oye, ¿y tú has abrazado la doctrina de la X o Z? No, hermano, nosotros abrazamos la doctrina de Cristo el Señor basado en la doctrina de los apóstoles, que fueron los que recibieron la enseñanza escritural del mismo Cristo. Por eso que nosotros nos seguimos a hombre. No sigo una postura de un hombre en particular que a lo mejor puede que esté equivocado o puede que no esté equivocado. Nosotros seguimos la doctrina que el Señor dejó por inspiración divina en las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto?, que fue, ¿no es cierto?, escuchada y enseñada y captada por los apóstoles, por los hombres de Dios que estuvieron 3 años y medio siendo discipulados por el Maestro. Por eso que muchas veces usted se encontrará de repente en las redes sociales con discusiones, o de repente, ¿no es cierto?, se arman estas discusiones en las redes sociales, y gente que lo único que, como enseñaba hace 3 domingos atrás en el sermón del día domingo, ¿no es cierto?, hay gente que lo único que le interesa conocer las Escrituras para andar haciendo problemáticas en las redes sociales para demostrar su intelectualidad, para demostrar que saben, ¿no es cierto? Pero la Escritura, hermano amado del Señor, tiene una particularidad. Como decía el domingo yo, demuestra nuestra humanidad, nuestro pecado, nuestra podredumbre y que necesitamos a Cristo. Eso es lo que revela la Escritura. O sea, mientras más usted escudriña las Escrituras, más se ve reflejada su pecaminosidad. Eso debe producir la Escritura. Más nos debe decir, oh Señor, ten misericordia, porque soy tan falto y pecador ante un Dios perfecto, santo y tres veces santo. Entonces, qué interesante cuando podemos añadir a estas doctrinas de una iglesia sana, ¿no es cierto?, que fueron la doctrina de la iglesia primitiva, ¿no es cierto?, como la doctrina de los apóstoles, que era esto, la comunión, el compartir, el reconocer, ¿no es cierto?, el partimiento del pan y la oración. En eso se ve una iglesia saludable, una iglesia sana. ¿Sabe cuando los hermanos empiezan a orar? Cuando, por ejemplo, han quedado sin trabajo. Los hermanos empiezan a orar cuando están pasando algún problema personal, familiar, matrimonial, ¿no es cierto? Ayúdenme a orar, decía el otro día un jefe que dice que es cristiano, ¿no es cierto? Ayúdenme a orar, ¿por qué? No, estoy pasando una crisis en mi matrimonio. Y ahí la gente se acuerda de orar o de pedir la oración. Y nosotros como hijos del Señor y discípulos de Cristo debemos de estar constantemente en oración porque lo manda el Señor. Y es, ¿no es cierto?, el reflejo de un cristiano saludable. En el mensaje que resuena desde el púlpito, lo que nos dirá si la iglesia es realmente una iglesia organizada como Pablo la entendió y como la palabra de Dios la describe. O sea, mientras de este lugar se entregue palabra sana, solamente palabra, ¿no es cierto?, va a ser verdaderamente una iglesia considerada una iglesia saludable. Aquí no es para contar chistes, aquí no es para contar experiencia, aquí no es para ser un charlatán. Hay muchos charlatanes hoy día que han salido, ¿no es cierto?, y de repente reúnen especialmente gente ligada a ¿cómo se llama?, a la juventud, ¿no es cierto?, que una forma de atraer a los jóvenes es a través de experiencia y de repente van cambiando los mensajes, como a un gran predicador conocido de nacionalidad argentina que llena los estadios, ¿no es cierto?, y va cambiando el mensaje y va cambiándolo con una actitud netamente para, dice él, para poder llegar a los jóvenes. Pero el mensaje de Cristo, el mensaje sano, la iglesia sana, tiene una particularidad que usted siempre va a ser la Escritura lo va a contrañir a tal extremo, ¿no es cierto?, que usted no se puede ir tal como llegó. Es la particularidad del mensaje de Cristo. Entonces, una iglesia, por eso yo siempre estoy recomendando a los predicadores que no puede haber un predicador que sea tan poco preparado, porque aquí damos gracias al Señor, que más de un mes le avisamos al hermano, y tiene un mes para preparar su sermón, para estudiarlo, ¿no es cierto?, para analizarlo, para leerlo, para escudriñarlo, para complementarlo, pero aquí no podemos llegar a venir a improvisar. Eso es una falta de consideración en la vida cristiana del propio persona, del propio afectado. Por eso que es importante y la iglesia se va a conocer y de repente, por ejemplo, cuando los chicos salen a una convención de jóvenes, ¿no es cierto? Y de repente por ahí dicen, ah, mire, el domingo dan gracias y decían, gracias al Señor, varias chicas, dos o tres dijeron esto, gracias al Señor porque lo que dijeron allá no es nada que nuestro pastor no haya enseñado acá. Y es una bendición, verdaderamente, que muchas veces tenemos que salir a otro lado para darnos cuenta lo que realmente estamos enseñando acá. Y muchas veces usted va a ir a otras partes y se va a encontrar que no hay nada de palabra. Nada de palabra. Pero sí va a haber mucha música, va a haber mucha danza, va a haber mucho esto, va a haber mucho lo otro, porque no han entendido que una iglesia se conoce sola por la Escritura. Es por eso. Entonces, qué interesante, hermanos queridos en el Señor, cuando podemos analizar que Martín Lutero, dentro de las cinco solas, ¿no es cierto?, que él consideró para poder llevar este mensaje, ¿no es cierto?, a la iglesia poderosa, y había que tener un mensaje potente para levantarse contra la iglesia, porque si no era quemado en la hoguera. Y él se levantó y dijo: no, no es importante la forma, los estilos, la liturgia, ¿no es cierto? No, la sola escritura es lo relevante. Y cambió toda la historia del mundo cristiano. Entonces, Pablo le está diciendo a Tito: no, es relevante la palabra, es relevante más que los himnos. Hay algunos hermanos que vienen de una cultura pentecostal, ¿no es cierto? Muy pentecostal, ¿no es cierto? Y que de repente le dan mucho, mucho énfasis a los coritos, a la alabanza, y vamos cantando, y de repente damos como 40, 45 minutos cantando, como calentando los motores, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para recién pasar al mensaje, hermanos. No necesitamos calentar ningún motor ni nada por el estilo, porque el motor principal debe ser nuestra vida, nuestra comunión con el Señor. Y cuando vamos nosotros a la iglesia, vamos a escuchar mensaje, palabra, sola escritura, palabra del Señor. Por eso que es el mensaje, es el que va a resonar desde el púlpito, lo que nos dirá si la iglesia es realmente una iglesia organizada como Pablo lo entendió y como la palabra del Señor la describe. O sea, usted cuando vaya de vacaciones, vaya a una iglesia, donde sea, para el norte, para el sur, donde sea, y usted va a hacer de inmediato la diferencia. Hay palabras, es mucha experiencia, no pasa nada. Y muchas personas se van como han llegado, ¿por qué? Porque no hay palabra. Por eso que es el mensaje, es lo más relevante. El tema más importante de este versículo 1, es el primero en la lista de prioridades de la iglesia primitiva, era la doctrina de los apóstoles, era lo más relevante. ¿Y por qué nosotros hoy día, 2000 años después, debemos de seguir dándole el énfasis, la relevancia a la doctrina de los apóstoles? Es porque ellos recibieron el mensaje de Cristo directamente. Entonces, hay un error tremendo teológico cuando le damos énfasis, o cuando de repente algunos jóvenes empiezan a seguir a ciertos predicadores, ¿no es cierto?, por sobre las escrituras. Uno, obviamente, que siempre va a escuchar un mensaje, ¿no es cierto?, pero tenemos que tener el bien entendido que la persona no es dueña de su verdad. Entonces, lo más relevante para nosotros es la lista de prioridades de la iglesia, es la doctrina de los apóstoles. O sea, la doctrina fundamental de Cristo es lo que nos dejaron y nos enseñaron nuestros escritores sagrados. Versículo 2, por favor, si lo pueden leer. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Tito tenía algunos ancianos entre los cristianos en Creta. Ellos tenían que ser abordados con amor y sabiduría, o podían ofenderse con facilidad al ser enseñados por un hombre más joven como Tito. De aquí, de esto se desprende, ¿no es cierto?, el cuidado que tenemos que tener nosotros los que somos más jóvenes por hermanos más ancianos. Aquí yo podría tener hermanos que podrían ser mis papás o mis hermanos mayores. Y yo como pastor, ¿no es cierto?, tengo que tener el cuidado, el tino, el tacto, el criterio, ¿no es cierto?, para poder tratarlos con amor, no con imposición, no con falta de consideración. Por eso que Pablo le dice a Tito: ten cuidado con los ancianos que están en Creta, abórdalos con amor y sabiduría. Porque usted, por hermano amado en el Señor, no va quizás a poder cambiar a un hermano anciano. A lo mejor aquí en nuestra iglesia han llegado hermanos llevan años en el Evangelio y que fueron criados con una forma antigua, diferente, y usted no los va a cambiar, porque nuestra mentalidad y nuestro pensamiento como iglesia nueva, iglesia creciente, ¿no es cierto?, es diferente. Pero a mis hermanos que han llegado, no podemos dejarlo en segundo término o en tercer término, ¿no es cierto? Tenemos que considerarlo y llegar a ellos con amor y con sabiduría. No es que aquí las cosas las hagamos todas nuevas, no. Con mucho respeto por los hermanos ancianos que tenemos. Por eso que el mensaje hoy día es para nosotros, todos los que nos consideramos un poco más jóvenes, aunque no tanto, ¿no es cierto?, pero principalmente los chicos, los jóvenes de la iglesia, ¿no es cierto?, siempre sean respetuosos con los hermanos ancianos. Un gesto amable no cuesta nada, un saludo. De repente nuestra juventud nos pasa la cuenta y pasamos de repente y no saludamos a nadie, hermano, eso no se ve bien. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Pablo a Tito? Tito, te vas a encontrar en Creta con ancianos. Trátalos con amor y con sabiduría, para que lo puedas conquistar a ellos, porque si no, van a considerar que tú eres más joven y no te van a querer recibir y te van a hacer la vida imposible. Entonces, hoy día, hermanos amados en el Señor, este mensaje y esta aplicación es para nosotros, para los chicos que son más jóvenes, ¿no es cierto? Para que si el día de mañana el Señor los honra a cargo, ¿no es cierto?, de una jefatura de un departamento, o como tenemos oficiales jóvenes en nuestra iglesia, ¿no es cierto?, que podamos tener el cuidado, podamos tener y el trato sea amoroso, el trato sea con sabiduría, pudiendo llegar a todos los hermanos con amor. Y como siempre, vuelvo a insistir, un gesto amable, el saludo fraternal, ¿no es cierto?, no a nadie es de ofensivo, todo lo contrario, habla bien de nuestra identidad en el Señor. Por eso que Pablo le decía que podían ofenderse con facilidad al ser enseñado por un hombre más joven como Tito. Es complicado que un pastor joven llegue a una congregación. Normalmente, si no tiene el tacto, el tino, el criterio, el amor y la sabiduría, los hermanos ancianos se van a ir. Es lo más probable. Entonces, aquí tenemos que jugar con la sabiduría y con el amor, poder llegar a todos los hermanos con amor. Muchas veces, hermanos, de repente uno ha recibido algunas palabras media complicada, ¿no es cierto? Y uno ha tenido que, nosotros como pastores hemos tenido que bajar nuestras orejitas nomás. ¿Me entiende usted? Manso, pero no menso. Uno sabe con quién y con quién actitud muchas veces se dicen las cosas. Entonces, el mensaje hoy día, vuelvo a insistir, los jóvenes sean amorosos con los ancianos, trátenlos con sabiduría. Lleguen, no sean arrogantes, lleguen a todos con amor y cariño y saluden a todos, porque de repente, no, es que yo soy así nomás y yo no voy a cambiar. No, hermano, el que está en Cristo, nueva criatura es. Si antes era mecha corta, ¿no es cierto?, ahora no. El Señor va moldeando nuestro carácter y nos va haciendo una persona diferente. Por eso que los ancianos deben de vivir con la madurez y la sabiduría. Ahora el mensaje es para los ancianos, que sus años le conceden. Esto significa que deben de ser sobrios, serios y prudentes en sus vidas. Una persona anciana, no estoy hablando que sea de muchos años de edad. Por ejemplo, aquí, a ver, ¿quién podría ser? El Lucas podría ser un anciano si tuviera un cargo en el liderazgo de la iglesia. A eso se refería, ¿me entiende usted? Entonces, bajo este concepto, el apóstol Pablo le está hoy día hablando a los ancianos, a las personas que tienen puesto liderazgo en la iglesia. Le dice claramente a ellos, no sé, deben de vivir sus vidas sobrios, serios y prudentes. O sea, una persona que tiene un cargo en la iglesia no puede andar ser liviano para el trato, pura risa. Tiene que ser serio, porque si no va a perder credibilidad entre sus hermanos. Un hermano que es anciano, líder de un oficial de la iglesia, jefe de cuerpo, ayudante, el puesto que sea del liderazgo de la iglesia, no puede andar con palmateá, no puede andar, ¿no es cierto?, abrazando a la señorita. No, tiene que ser serio, porque alguien podría, ¿no es cierto?, ay, este hermano me pasa puro abrazando nomás, no me gusta eso. No, el hombre de Dios que ha sido llamado al liderazgo, está en la figura de inmediato, en la categoría de anciano, y debe de comportarse sobriamente. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Debe de ser sobrio, debe ser serio, no puede andar riéndose a cada rato, ser de un trato liviano, no puede. Ahora, no quiere decir que usted sea un amargado y ande con la pluma y no cierto para todo el día. No, estamos hablando de que su actitud de vida debe ser sobrio. O sea, aquí no podría andar, ¿no es cierto?, yo como anciano, como pastor, vestirme como un payaso, ¿me entiende usted? Zapatos blancos, no sé, una vez vi a alguien por ahí, zapatos blancos, cosas medio raras, unos estilos medio estrafalarios, ¿me entiendes? No, porque tiene que ser sobrio. Por eso le digo, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Debemos de ser sobrio, sobrio para comportarnos, sobrio para tratar, sobrio, ¿no es cierto? Y serios, serios, serios. Si yo voy a hablar con una chica, ¿no es cierto? No puedo andar livianamente, riéndome con cosas, con actitudes poco cristianas. Y por supuesto debe ser prudente. Debe ser altamente prudente. O sea, la prudencia tiene que ver con qué yo me relaciono. O sea, yo no puedo andar subiendo una selfie, ¿no es cierto? Abrazándome o así con las chiquillas, ¿no es cierto? Porque eso no es prudente. Y menos si la voy a subir a las redes sociales y si yo soy un oficial de la iglesia, un enseñador, un anciano. Porque no se ve bien. Es un tema de prudencia. A lo mejor no hay nada malo. A lo mejor no hay una actitud como, por ejemplo, decir, pero si no hay nada malo en sacarse una selfie. No, pero no es prudente. Un oficial, ¿no es cierto? Un encargado de cuerpo, un hermano que esté en el liderazgo de la iglesia no puede ser liviano. Por eso que el escritor sagrado le dice, ¿no es cierto? Los ancianos, los que tienen cargo, los que tienen responsabilidades, deben de vivir con madurez. Deben de vivir con madurez. Y si van a aconsejar o si van a ir a dejar a alguien en un vehículo, ¿no es cierto? No ande solo. Hermano, ¿me puede acompañar? Voy a ir a dejar a la hermanita. Tanto, ¿no es cierto? Pero acompáñeme usted. Eso es madurez, seriedad. Eso es ser sobrio. Eso es ser prudente, ¿no es cierto? Los ancianos deben tener estabilidad, ser estables en las cosas correctas. Mire lo que dice acá. Sanos en la fe. Una persona tiene que ser sano, o sea, yo puedo decir, le quiero a mi hermano, le puedo abrazar en el amor, pero sano, un amor sincero, ¿cierto? Un amor, y mi hermana, qué alegría de verla, qué alegría de saludarla. Sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Al envejecer, tendemos a volvernos rígidos, estables en nuestras costumbres. No, que yo soy así, no voy a cambiar. Mientras más de repente nos vamos poniendo medio complicados, ¿no es cierto? Más nos vamos poniendo difíciles de trato. Y no, yo soy así, y el que le gusta bien, y el que no le gusta bien también. No, hermano, hay que ser prudente. Y si usted está teniendo problemas con su carácter, ¿no es cierto? Pídele al Señor que le moldee su carácter. Porque muchas veces con nuestro mal carácter, ¿no es cierto? Muchas veces podemos ser causa incluso de comentarios a otro hermano o a otra hermana o personas que están llegando a la congregación y pueden decir, mire, mire cómo trata. Entonces, el Señor me ayuda a mí primeramente y nos ayude a todos nosotros, ¿no es cierto? Y esto no tiene que ver con que usted se va a andar riendo todo el día. O que de repente, ¿no es cierto?, cuando usted sea jefe de algún cuerpo, ¿no es cierto?, no vaya a colocar la disciplina. Son cosas diferentes. Lo que el escritor sagrado está tratando de enseñar, ¿no es cierto?, tiene que ver con una actitud correcta, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y cuando empezamos a tener mayor responsabilidad, ¿no es cierto?, no ser tan intransigente. No, si yo soy mecha corta y yo las largo nomás. No. Por amor a los débiles, hermano, uno tiene que guardarse muchas veces las cosas y tiene que pedirle al Señor, Señor, trata con mi carácter, trata, porque usted sería muy feo que avergüence a un hermano públicamente. ¿Por qué? Porque su carácter es impulsivo y las largó nomás. No, ahí es donde uno tiene que saber contar hasta más de 10. Una de las cosas relevantes que le dice Pablo a Tito es la paciencia, que es la gran palabra del griego antiguo que se denomina upomón, que significa una resistencia firme y activa, no una espera pasiva. O sea, paciencia, bueno, que pasen las cosas nomás. No, aquí se refiere a una paciencia activa, una paciencia, ¿no es cierto? No importa, voy a seguir tratando, no importa, no me resulta ahora, pero voy a seguir. O sea, es una constante, ¿no es cierto?, búsqueda. Paciencia es tener, ¿no es cierto?, un objetivo claro para lograr. Si no nos quedó bien a la primera, la pintada de la pared, voy a intentarlo de nuevo. Y si no me quedó de nuevo, voy a intentarlo. Eso es paciencia. Tener constancia, ¿no es cierto? Y no quiere decir una actitud, ya pasó nomás, bueno, así pasó. no importa. No, significa una resistencia firme y activa, no una espera pasiva. Amén. Versículo 3, por favor. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Así como le está hablando a los ancianos, estamos hablando no a personas de edad necesariamente, sino que personas que tenían, o los presbíteros, se conocía del griego, ¿no es cierto?, que era anciano. Entonces, toda persona que tenía un cargo en el liderazgo de la iglesia era considerado anciano. Por eso que Timoteo era considerado anciano, porque era un pastor, tenía 18 años. Entonces no tiene que ver con la edad, tiene que ver, ¿no es cierto?, con el liderazgo que usted pudiese tener en algún momento de su vida. Y a lo mejor puede tener 22 años y el Señor lo llama a ser oficial de la iglesia, y gloria sea al Señor. Por eso que le decía el otro día a unos jóvenes, y le hablaba con un joven, le decía: ten cuidado con tu trato, ten cuidado con tu testimonio, no te andes abrazando tanto, no te andes echando como al trajín, porque el Señor el día de mañana te puede honrar en algún puesto del liderazgo de la iglesia, y alguien después te puede decir y meter el dedo en el dedo: pero cómo, si ahora sí soy oficial, y mira, ¿te acordás que andabas aquí, andabas acá, andabas esto, andabas el otro? Entonces tiene que tener prudencia, por eso ser prudente. El mensaje hoy día es las ancianas. ¿Y qué le dice a las mujeres ancianas? Y no, vuelvo a insistir, no solamente son personas de edad. Aquí, por ejemplo, tenemos chicas que están haciendo liderazgo en la iglesia y están, ¿no es cierto?, como líderes, están marcando esta categoría como ancianas. ¿Qué les dice? Sean reverentes en su porte, no calumniadoras. La idea detrás de porte, ¿no es cierto?, incluye una sugerencia de vestimenta y de cómo se debe conducir una mujer. Tengan la talla, eso quiere decir. O sea, si ustedes están como ancianas, o el día de mañana pueden ser líderes de la iglesia, ¿no es cierto?, hoy día que no son nada, cuiden su talla, cuiden su actitud. O sea, no pueden andar en forma liviana, poco prudente o poco sobria, porque el día de mañana a alguien le va a decir: ¡ch! ¿No te acordáis? Y venía ahora a enseñarme, y resulta que cuando tú estás ahí y andáis igual. Entonces la enseñanza hoy día es para todos nosotros. ¿Se dan cuenta ustedes? Nuestra manera, nuestra actitud, nuestra forma de conducirnos en nuestra vida cristiana tiene que ser una actitud sobria. Una persona que está en el liderazgo, o que el día de mañana podría estar en el liderazgo, no sería prudente que ande con una mini, ¿no es cierto?, prácticamente demasiado corta. No es prudente, lo puede andar, pero no es prudente, no es sabio, no es algo que verdaderamente sea de modelo a seguir en la vida cristiana. Por eso que les dice: tengan un buen porte, incluye una sugerencia de vestimenta, de cómo se debe conducir una mujer en la vida, absolutamente. Porque si usted anda, ¿no es cierto?, en una actitud a lo mejor de como joven, ¿no es cierto?, y mostrando a lo mejor más de lo que debería demostrar, obviamente no espere que caminando por la calle alguien no se va a devolver y le va a decir algún improperio. Obvio, porque usted está dando una actitud para que las personas pudiesen decirle algún improperio. Por eso que la mujer cristiana es diferente. Aquí nunca voy a prohibir cómo se vista usted. La Escritura nos da a entender que debemos de ser prudentes, cuidadosos, cuidadosas. Así como los ancianos deben de ser cuidadosos en el trato, las mujeres que el día de mañana pudiesen llegar al liderazgo de la iglesia, deben de tener una actitud de cuidado. Somos diferentes, no somos como el mundo. Estamos en este mundo, pero no somos como el mundo, no vivimos como el mundo. No podemos hacer lo que hace el mundo. ¿Qué es lo que hace el mundo hoy día? Se visten como quieren. Hoy día fui a comprar el pan y llegó un espécimen raro, ¿no es cierto?, con los pantalones hasta acá, las cuestiones así, se le veían todos los calzoncillos. Yo estaba que le agarraba los pantalones y me daban unas ganas de agarrarle la cosa. correa para arriba, los tenía por acá la cuestión, súbetelo. Porque verdaderamente, ay, como que me da nervios, así como que se le iban a caer los pantalones, como iba a quedar con la cuestión, una cosa mega rara, increíble. ¿Por qué? Porque es la moda hoy día que anda. Pero nosotros no somos llamados a estar de acuerdo a este siglo, dice Pablo. No os conforméis a este siglo. O sea, si las personas, de repente usted ve que se hacen 20.000 aros por aquí, ¿no es cierto? En la lengua, acá afuera, ¿no es cierto? No es prudente, no es sabio, no es bueno que nosotros, que somos apartados, que somos luz a este mundo, ¿no es cierto? Hagamos lo mismo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice, debemos de andar sobriamente. Cuando la palabra para calumniadora es la misma para palabra utilizada para diablos en el griego. Cuando las ancianas o cualquier otra persona que está en el liderazgo de la iglesia calumnia y chismea, entonces hacen el trabajo del diablo. Qué fuerte, ¿eh? ¿Por qué? Porque el diablo, ¿qué vino? A matar, a robar y a destruir. Y cuando las ancianas o las personas del liderazgo de la iglesia o alguien, ¿no es cierto?, empieza a chismear, a calumniar, está haciendo la obra del diablo. Así de claro le dice Pablo a Tito. Entonces, ¿cuál debe ser el cuidado, hermano? Cuidado con la boquita, lo que habla. Porque hay un Dios de amor que mirándonos está. Cuidado cuando estamos en la casa, ¿no es cierto?, y estamos en una reunión familiar y de repente los primeros que tiramos la parrilla, el pastor, el oficial, el guatón, el jefe de coro, el... Oh, empezamos a tirar. Y lo único que estamos bien son los que están conversando. El resto está todo mal. Por eso, cuidado. Cuidado, hermano amado, porque el día de mañana el Señor te puede llamar al liderazgo de la iglesia. Y no te va a gustar, te lo aseguro, que no te va a gustar que las mismas personas que tú tienes en tu grupo estén hablando de ti, porque es muy doloroso. Nosotros como pastores experimentamos, de repente ya, tenemos, ¿cómo se llama? El dicho, el cuero de chancho. Eso, medio fuerte el dicho, pero esa es la verdad. Porque es verdad, pues, hermanos que de repente están contentos, un día sí, después el otro día están divorciados de uno, después, oh, mi amado pastor, de nuevo. Bueno, es así la cosa, ¿me entiendes? Pero nosotros, que hoy día estamos y somos parte de una congregación, no hagamos eso. Porque hay un dicho que dice, no hagas lo que no quiere que te hagan a ti. Entonces el día de mañana, cuando estés parado en tu grupo de jóvenes o en tu grupo de señoritas, tú te vas a acordar que hace 10 años atrás o 5 años atrás estabas hablando de tu pastor, del oficial, del encargado, del jefe de coro, ¿no es cierto? Oh, y ahí te vas a acordar, ojalá Señor que nadie me pele, porque de por sí somos peladores y calumniadores. Por eso que cuando las ancianas o cualquier otra persona calumnia y chismea, entonces hacen el trabajo del diablo. Más, dice que deben de ser maestras del bien las ancianas. Si las ancianas tenían desafíos especiales, también tenían oportunidades especiales. Dios puede usar su sabiduría, hermana querida, hermana que tiene años en el Evangelio, hermana que tiene años de edad, ¿no es cierto? Tiene esta experiencia. Mientras enseñan a las mujeres más jóvenes, es bueno de repente acercarse a las jóvenes y aconsejarlas. No importa que usted no tenga ningún cargo en la iglesia, pero usted se puede acercar a alguna señorita y le puede dar un consejo. Su experiencia de vida, le quiero asegurar que le va a servir a una de nuestras señoritas, le va a servir. Porque cuando hemos sido jóvenes, nos creemos y somos el dueño de la verdad. Y muchas veces los papás no le queremos escuchar. Ah, este viejo, la misma de siempre nomás. Y no le queremos escuchar y no queremos escuchar. Pero cuando alguien de afuera nos aconseja, hermano, qué lindo es. Por eso, hermanitas aquí que están aquí presentes, ¿no es cierto? Le amonestan el amor del Señor, que cuando tengan la oportunidad, trabajando con las chicas en el casino, en alguna parte, y vean a alguien, convérsenle. Porque su experiencia, sin lugar a dudas, le va a ayudar un consejo de repente. Un consejo nunca va a estar de más, porque esto le da a la anciana algo positivo para lo cual vivir. en vez de las cosas negativas como la calumnia, ¿no es cierto? Y en ese tiempo la cultura de Creta era, venían de la cultura romana y se daba mucho el vino. Entonces, por eso que aquí está la enseñanza del versículo 3. Vuelve a leerlo, por favor, Eli. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Ve? No esclavas del vino. O sea, cuando usted vaya, por ejemplo, y salga por ahí donde nadie la ve, no se vaya a tomar una chelita, mon. No. Ni tampoco vaya a estar en la casa, total, no está mi pastor, así que saquen el vino. No. Porque siempre va alguien, va a haber alguien que pueda ver. Y dice que debemos de hacerlo por amor a los débiles. No estoy hablando que el vino sea bueno o sea malo. Lo importante es que nosotros debemos de cuidar nuestro testimonio. ¿Me entiende usted? Entonces, cuando usted no pierda su autoridad, porque si está en un grupo, alguien le va a decir, ¿quién me venía a enseñar ahora que soy jefa señorita? ¿Quién me venía a enseñar? ¿No te acordás que fuimos al cine? Te tomaste la media. ¿Cómo se llaman estas cuestiones? ¿Cómo? No sé, ¿cómo se llama? No, pues estas cuestiones con estas copas, pues grandes. Pixel. Ah, bueno, esa cuestión. Bueno, eso que dice el Iván, ¿no es cierto? Son unas cuestiones así, como de 2 litros de cerveza. Una cosa así tremenda. Y alguien le va a decir, ¿qué me venía a enseñar si te acordás que cuando fuimos para allá o fuimos para acá, te tomaste la media cuestión? Y automáticamente que perdemos autoridad. ¿Se da cuenta? Por eso que el Señor nos enseña hoy día, porque no sabemos el día de mañana que puede haber una esposa de un pastor, puede haber una misionera, puede haber una persona que esté en el liderazgo de la iglesia. Y por eso que el Señor nos dice, sé sobria, cuídate, no eres igual que el resto, tú eres diferente, el Señor te va a traer a tu esposo y cuídate, no sea igual que el resto, sé maestra del bien. Dios puede usar la sabiduría de nuestras hermanas para poder aconsejar. Y esto es algo súper positivo. Si había un grupo de estudio bíblico para mujeres jóvenes, Tito no debía enseñarlo, debían hacerlo las ancianas. Por eso es que aquí la enseñanza dice, en el versículo 3, 4, lee el 4 por favor. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo a Tito, mira, si hay mujeres ancianas, que enseñen las ancianas. Tú no lo hagas, por prudencia. O sea, yo no puedo ir, hermanita, como algunos pseudo pastores por ahí. Hermanita, los voy a citar a estudio bíblico. ¿A dónde? No, vamos a ir a un retiro espiritual. Y el lindo, con pura hermana. ¿Cuántos casos hemos visto? Acá en Colina. Acá en Colina, le estoy diciendo. Gente que era pastor, cayó en adulterio, se juntó con otra. Fin del tema, y ahora se anda paseando por Colina como que no ha pasado nada. Y los que saben la historia conocen la realidad. Y uno dice: estos son puros chantes, y lamentablemente nos echan a todos al mismo saco. Ese es el problema. Entonces, tengamos cuidado. O sea, por eso que la recomendación hoy día es para los varones y para las damas, para los que estamos en el liderazgo de la iglesia, actuar con seriedad. Versículo 4, por favor. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Una de las características que Dios le ha dado es una posición estratégica de influencia y apoyo para sus maridos y sus hijos. Las mujeres tienen algo especial que Dios solamente le ha dado. Muchas veces los hombres, nosotros, somos enseñados por nuestras esposas. Lo que no nos enseñaron nuestras mamás, nos enseñan nuestras esposas. El marido de repente es amoldeado por las esposas. Muchas veces, como no tenemos una cultura de educación ni nada por el estilo, de repente no sabemos de música, somos como más fomes que chupar un clavo, pero nuestras esposas nos van de repente moldeando y van enseñándonos nuestra vida cuando nos estamos casando con ella. Entonces, la relevancia de la esposa es fundamental en el marido. Muchas veces el marido no tiene idea de las cosas de los niños en el colegio. pero ahí está la esposa. La influencia de la mujer en el hogar es fundamental. La mujer es la que lleva el hogar. La mujer es la que sabe de las finanzas. La mujer sabe lo que hay en la cocina. De repente uno lo manda a buscar algo. ¿A dónde está? En la cocina. Pero la cocina es tan re grande, uno empieza a buscar por todas partes, no encuentra nada. Pero como la mamá sabe, la esposa, ella sabe dónde están todas las cosas del hogar. Tiene una influencia no solamente sobre el esposo. Los gustos del esposo, la comida del esposo, cuando el esposo está bien, cuando ha tenido un problema en el trabajo, ya lo conoce cómo llega. Los niños, sabe cómo conducir a los niños, sabe cómo guiar a los niños, educar a los niños. Entonces, tiene una posición tremendamente importante en la vida de los maridos y de los hijos. Y deben dejar que el amor domine su influencia y apoyo. Amar al esposo, amar a los hijos, a pesar que muchas veces nuestros hijos nos hacen salir canas verdes, pero debemos de seguir amando. Es un mandamiento del Señor. Las mujeres jóvenes deben de ser instruidas en estas actitudes, ¿no es cierto? Las mujeres jóvenes, no, ¿qué me va a enseñar esta vieja pasada de moda? De repente, cuando uno les va a pagar el internet, viejo pesado, por debajo la almohada y qué sé yo. Como que uno no conoce la voz, ¿no es cierto? Tapado. ¿Quién habrá sido? Claro. Por eso que las mujeres jóvenes deben de ser instruidas en estas actitudes. Si nosotros como pastores estamos enseñándoles aquí, ¿no es cierto? A que se cuiden, a que sean prudentes, a que de repente alguien le pueda decir, mi hija, ese niño no te conviene. Porque la mamá tiene experiencia, pues tiene años de circo, sabe, tiene un cinco sentido. ¿Por qué tú estás ahí hasta tan tarde en internet? ¿Con quién estás conversando? Oh, me causa cuidado esa palabra, mamá. No, si no, no te causa nada cuidado. Si yo sé, ¿por qué estás ahí tan tarde chateando? ¿Con quién estás chateando? Porque la mamá sabe, pues, hermana. Entonces las mujeres jóvenes deben de ser instruidas en estas actitudes para ser prudentes y castas. Tienen que tener estas habilidades cuidadosas. La bondad no siempre es fácil en un mundo que difumina la línea entre el bien y el mal, por lo que las ancianas, nuestras hermanas que están marcando el liderazgo, por ejemplo Elizabeth es joven, pero está marcando el liderazgo dentro de la señorita de la iglesia, ¿no es cierto? Necesitan ser enseñadas y enseñar a jóvenes que a lo mejor están pasando problemáticas, porque en la juventud se vienen todos los problemas. Nosotros conocemos un chico, un hijo de un pastor, que en la juventud estaba estudiando Derecho en tercer año y de la noche a la mañana se le declaró una enfermedad que se llama esquizofrenia. Y de la noche a la mañana se convirtió en un verdadero anciano. Hoy día usted lo ve, es una persona que aparentemente parece que tuviera más de 60 y tantos años y es menor que mí. Porque verdaderamente, hermanos amados, en la juventud vienen todas las problemáticas juveniles. Y ahí donde nosotros, los ancianos, las personas mayores, debemos de aconsejar a nuestras señoritas. Y debemos decirle, mija, no es bueno que no vayan a los jóvenes. Tienes que ir a los jóvenes. Porque los jóvenes, ¿sabes qué? Están tratando temas de jóvenes. ¿Cierto? Temas de jóvenes que están afectando nuestro crecimiento. En la juventud vienen todas las autoestimas, de repente que no tenemos la autoestima mal, que nos salió una espinilla por acá, oh, que la cuestión, estamos como una hora pegados en el espejo y andamos todos, mira la cuestión que me salió, no queremos salir. Hay toda una temática. Malas influencias, malas amistades en el colegio, que nos pueden, hermanos amados, llevar a afectar a nuestros jóvenes y nuestras señoritas. Entonces, qué interesante es poder tener este consejo claro al respecto y que nuestras jóvenes puedan ser instruidas en estas actitudes. Más que enseñarle Biblia, que es muy interesante, y para eso lo hacemos el día jueves, y lo hacemos el discipulado, y tenemos la aplicación el día domingo, y el martes, y el jueves también, ¿no es cierto? Volvemos a lo mismo. También deben de ser instruidas, dice Pablo a Tito, en estas áreas de la juventud. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo andas? cuál debe ser tu actitud. Todo esto, a ser prudentes. Estimados hermanos en el Señor, las jóvenes deben de ser buenas, sujetas, y las mujeres jóvenes, sujetas a sus maridos. No, es que yo me mando, no, es que yo me mando solo, aquí no le aguanto nada. En fin, no, hermanos, el Señor nos manda. Si hay matrimonios jóvenes y hermanos, aunque lleven muchos años de matrimonio, hermano, la palabra del Señor nos ordena que las mujeres deben de estar sujetas a sus maridos. Nunca usted avergüence públicamente a su esposo, ni su esposo avergüence públicamente a su esposo. Los trapitos sucios se lavan en casa. Todas las diferencias que podamos tener, en la casa lo conversamos. Pero nunca usted de repente hace pasar una vergüenza públicamente a su esposo. No, hermano, aunque esté muy molesta usted, o muy molesto usted, ¿no es cierto? En la casita arreglamos las diferencias y allá las conversamos. Pero nunca usted avergüence, tenga este consejo, nunca avergüence públicamente a sus maridos. Marido, nunca avergüence públicamente a sus esposas. Aunque usted pero las quiera alargar nomás, no, aguántele, aguántele, porque no lo enseño yo, lo enseña la palabra del Señor. Deben de estar mis hermanas jóvenes a ser buenas mujeres, sujetas a sus maridos. No, mi pastor, que ahora estamos la igualdad, ¿cómo se llama? Esta cuestión de la mujer, ¿cómo se llama? La libertad, y que ahora todas las mujeres son igual, y que en fin, y que tenemos que ganar lo mismo. Hermano, el diseño original es entre un hombre y una mujer, y el Señor del acostado del hombre sacó a la mujer. Significa que el hombre tiene que cuidar, apoyar, ¿no es cierto?, entregarle amor, protección y cariño a su esposa. Y eso significa, no significa que es un dueño de la mujer. Cuando dice que debe estar en sujeción, significa que todas las cosas deben de conversarse. Todo se debe de conversar. ¿Qué vamos a hacer este mes, mijito? ¿Vamos a ir de vacaciones? ¿Vamos para el norte? No, es que quiero ir para el sur. Conversémoslo. Y ahí tiene que haber una madurez, en madurez, una conversación. No es que el hombre llegó y para donde agarró, ya vamos a ir para allá, vamos a hacer esto, vamos a comprar aquí. No, hermano. Todas las cosas se deben de hacer en comunión, en amor y en respeto. ¿Me entiende usted? Y por eso que su esposa es el 50% y usted es el 50%. Pero Dios es la cabeza de la iglesia y el varón es la cabeza de la mujer. Así lo dice las escrituras. Entonces, bajo ese concepto, no es que el hombre haga lo que quiera, como era antiguamente. No, usted hace lo que quiere, llega cuando quiere, de repente no entrega ni plata. No, hermano. El hombre también debe de estar en sujeción a Cristo. Y como Cristo es la cabeza de la iglesia, usted no puede hacer lo que quiere. Y todas las cosas que tenga que hacer, si este mes, ¿no es cierto?, está medio corto, y de repente pensaba comprar un mueble, y resulta que usted se ve medio corto, y usted le pregunta a su esposa: mi hijita, ¿sabe qué? Andamos medio cortos este mes. ¿Compramos el mueble o no compramos? ¿Qué dice usted? En realidad, como la mujer es más sabia y sabe los gastos que tiene en el hogar, le va a decir: ¿sabe que este mes no es bueno que lo compremos? ¿Ya? Perfecto. Todo en comunión y en sujeción el uno con el otro. ¿Amén? Sujetas a su marido es otra forma de expresar el deber de la mujer de sumisión en la relación matrimonial. O sea, no puede ir, hermano, mire, se lo voy a graficar de esta manera. No puede ir la mujer sentado en la montura y el hombre en el anca. ¿Me entiende? Porque el diseño original de Dios es diferente. No puede haber una pastora que mande, lidere una iglesia y el pastor sea un títere. No puede. ¿Cuántos casos hemos visto? Muchos casos. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor llamó al ministerio pastoral al hombre. Y su ayuda idónea es la que le coopera en todas las áreas de la vida espiritual de la congregación. Es lo mismo en nuestra vida matrimonial. Y no es que yo me mande solo, lo vuelvo a dejar claro. No, que mi pastor, no es que el hombre se mande y haga lo que quiera. No, es que escuchaste que las mujeres tienen que estar en sujeción, así que voy a hacer esto ahora y voy a hacer todo, no me voy a decir. No. Todo, así como la mujer está en sujeción al marido, usted, marido, está en sujeción ante el Señor. ¿Amén? Poco amenes, pero es la verdad. Cuando los cristianos nos viven de una manera bíblica y consagrada, significa que la palabra de Dios puede ser blasfemada entre los impíos. Cuando damos mal testimonio, cuando decimos que somos y no somos, estamos verdaderamente llevando y blasfemando la palabra del Señor. Por eso que algunos dicen, no, conocí en evangélico, pero yo le decía el otro día a un colega, pero es que ese nunca fue evangélico. Si evangélico hay muchos, el tema es si hay nacidos de nuevo. Esa es la diferencia. Usted se va a encontrar con personas que hasta cantan re fuerte, la mitad parece que se les sale, pero están en pecado, están aquí, un sinnúmero de malas actitudes religiosos. Entonces muchas veces a todos nos echan al saco porque dicen, no, que son evangélicos, y no es así. El Señor nos ayude, hermano, para que verdaderamente con nuestras actitudes no blasfemar la palabra del Señor, y que de una manera podamos vivir, ¿no es cierto?, de una manera digna, no de una manera bíblica que no sea consagrada a la palabra del Señor. Nuestra vida debe estar consagrada a las Escrituras. Las Escrituras en las que nos guían. Y hoy día nos está enseñando a ser buenas mujeres, jóvenes, sometidas, prudentes, hombres, ¿no es cierto?, que están en el liderazgo de la iglesia, prudentes, sobrios, serios, no puedan andar riéndose en la fila, ni ser poco serios, ¿no es cierto?, mujeres que estén en sujeción a sus maridos sujeción al Señor, ¿no es cierto?, y entre los dos lleven el matrimonio, mujeres que no pueden avergonzar a sus esposos, esposos que no pueden avergonzar públicamente a sus esposas. O sea, el Señor hoy día nos ha hablado a todos. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor no sea blasfemada. ¿Qué digo con esto y termino? Hermano, para que el vecino no diga, estos se están gritoneando el otro día y ahora van a la iglesia. Ah, mire, y ese espécimen que viene ahí, se estaba abrazado con una chiquilla el otro día y resulta que no, era una señorita de la iglesia, poco serio. ¿Me entiende usted? Mira cómo anda vestida. Serios, sobrios, cuidadosos con nuestra manera de vivir. Recuerdo lo que dice Romanos 12. No debemos de conformarnos a este siglo. Estamos en este mundo, pero somos luz en este mundo, llamado a abrir en medio de las tinieblas. Entonces, para que las personas que digan, eso sí que son cristianos verdaderos, eso sí que son cristianos de verdad, porque hay muchos hoy día que verdaderamente están avergonzando y blasfemando la iglesia del Señor, la palabra del Señor y a Cristo mismo. Póngase de pie. Muchas gracias te damos, Señor, en esta noche por este consejo bíblico, Señor. Un estudio profundo de las Sagradas Escrituras, Señor, que nos permite, Padre Celestial, poder analizar nuestra manera de vivir.